fue indoloro, no invasivo y ni siquiera te pedimos que te sacases la ropa. Radio Che. Fin de espacio publicitario.